QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Ya se inicia el show número 25 de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás el recuento de los extremos internacionales con música de Sky Terminal y un nuevo sencillo promocional de parte de Love and Death. Realmente un show que no te puedes perder. Iniciando esta edición, escuchaste a los norteamericanos de Creed con su tema Wild Last Breath. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Y mientras más orgulloso seas, cuando alguien te quite la razón, pues te dolerá mucho más. Es momento de empezar a ser humilde, empezar a ayudar a todos y a tratar a todos por igual. Que no se te suban los humos a la cabeza. You wanna push me like I don't mind. You wanna break me, but not this time. You underestimate the moment you shut. You've got no idea what I'm capable of. No, no, you don't. You think I'm gonna back down. You better think again. I've always said the escuchaste a We As Human con su tema Strike Back. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Si todos fuéramos totalmente unidos, si todos fuéramos totalmente igualitarios, puede ser que las cosas mejoren en algún instante. De lo contrario, solamente tengo una cosa que pedirte. Acuérdate de mis palabras. Acuérdate de mí. Todos somos uno. Todos somos solamente uno cuando creemos en él. It's me again, pick up the phone. I hope that you're at home. I need a friend, so don't pretend. 'Cause you're the one I call. I'll try again if I can. But I am moving on. There's nothing left for me here to live for. So I have just one last request. Please remember. The Red Jumpsuit Apparatus llegó a tus oídos con su canción Remember Me, parte de su álbum Net to Brute. No te separes porque después de la pausa ya se viene el recuento de los extremos internacionales. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.